Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, sean todas y todos bienvenidos a este recorrido en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo, Mención Radio 2016. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelsi González, en la Coordinación General y Gerencia de Información Daimi Peña y en la Presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia, como siempre, con el dato noticioso y luego viajamos hasta Turquía. La purga en ese país está dificultando la lucha contra el terrorismo y contra el autodenominado Estado Islámico. Vamos a estar revisando la situación actual en Turquía. Luego viajamos a nuestra siguiente estación, es Venezuela. Ayer la Asamblea Nacional entró en desacato ante la juramentación de los diputados del Estado Amazonas, que pues ha evidenciado una elección en esa entidad con pues claras pruebas de fraude durante el proceso de votación, y pues aún no se había dado luz verde para esa juramentación y así lo hizo la Asamblea Nacional. Hoy los diputados del Gran Polo Patriótico también van al Tribunal Supremo de Justicia a interponer pues la denuncia formal ante esta situación. Luego viajamos a nuestra siguiente estación y es que vamos a hacer un análisis de toda la nueva, de la cultura del capitalismo y la teología concreta del dinero y el crédito que ha reemplazado la religiosidad del ser humano. Y luego cerramos en Venezuela actividades del Centro Nacional del Disco de este país dentro de la Feria del Libro y también pues cómo ha logrado esta institución la soberanía sonora. Son las 12:06, les recordamos a ustedes cómo pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Ahí pueden ustedes escribir, pero también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Nos vamos ya de inmediato a nuestro primer tema musical y luego pues viajamos al dato noticioso. Esto es King Gabe, Jubel. Save me. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta Estados Unidos. Allí un policía muere y otro termina herido luego de un tiroteo en San Diego. Tenemos en línea a Pablo Rodríguez, analista político en Estados Unidos. Pablo, bienvenido al tren de la tarde. Cuéntanos de esta situación, otra nueva situación donde las armas son el punto focal de la violencia. ¿Qué se ha dicho? Al parecer veíamos en las noticias que hay uno de los atacantes detenidos, pero los otros están prófugos, y que además a la gente se le ha dicho no salir de sus casas. Pareciera un pseudo estado de excepción lo que se da en esa región. Bueno, saludos a todos. Hemos estado ya en el pasado hablando de este tema. Yo creo que hay que ponerlo en perspectiva para no entrar en situaciones sensacionalistas en donde no entendemos la verdadera naturaleza de estas situaciones que se están dando. Ya lo hemos dicho, este país se está moviendo poco a poco, esta sociedad se está moviendo poco a poco, lo que nosotros le denominamos el país de las masacres, en donde van a estarse dando, relativamente hablando, se van a hacer bien común. Hay un gran descontento social, hay una situación económica de la que hemos venido hablando ya, que lejos de mejorarse va empeorándose. Ya hoy en día llevamos más de 600 niños asesinados, son niños, que la policía asesina con videos, con pruebas, en donde son asesinatos que tendrían que ser esta gente condenados, ¿no? Pero hasta ahorita ningún policía ha sido llamado a la justicia. De hecho, ahorita este asesinato que se da, este ataque que se da en contra de estos dos policías, se da en el contexto de que hace unas horas recién absolvieron otra vez a estos policías que en un mismo video se comprueba que habían ejecutado a un niño, ¿verdad? Porque aquí se consideran niños, de acuerdo a la Constitución, de 18 años para abajo. Entonces, todo esto, si no lo ponemos en contexto de lo que es la sociedad estadounidense, el gobierno estadounidense, no vamos a poder llegar a un análisis que nos ayude a entender lo que en estos momentos está pasando y lo que ya viene, que nosotros lo vemos como inevitable, confrontaciones y enfrentamientos a nivel nacional. Hemos dicho en el pasado, hay que repetirlo, Estados Unidos es la sociedad más militarizada del mundo. Aquí yo tengo inclusive gente, conocidos, que me invitan, bien orgullosos, a que visite y que les vea las colecciones que tienen de armamento, de diferentes tipos de armamentos, y las muestran. Y es penoso ver que en vez de tener colecciones de libros, tienen colecciones de armamentos. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. En Estados Unidos la población anda más o menos por los 320 y algo millones de habitantes, de los cuales ya de acuerdo a estudios, más de 290 millones de estos tienen colecciones de armas en su casa. Entonces este es un arsenal que no tiene precedentes en la historia de las sociedades, y que en un momento a otro pues va a estallar, ¿no? Y estos son síntomas que ya se empiezan a dar. Y también en el contexto de la guerra a las drogas, que empezó desde Nixon, como ustedes bien lo saben, lo siguió después Carter, Reagan, Bush, Clinton, hasta ahorita con inclusive Obama. Esta guerra de las drogas no es más que una estrategia para que la están utilizando para eliminar a este tipo de gente, no a las minorías. De hecho, nosotros hemos visitado varios centros, cárceles, y lo que usted ve, 90% de lo que usted ve ahí son o afroamericanos o latinos, y de acuerdo inclusive a la Cruz Roja Internacional, más de la mitad de esta gente que está en este complejo de cárceles no ha cometido crimen. Entonces esto es un problema que ya no, al parecer, es incontrolable de parte del gobierno. Entendamos nosotros que ahorita todas estas personas que están viniendo de matar gente de allá de Irak, de Afganistán, los famosos veteranos, vienen enfermos y aquí no los está esperando nadie. Aquí hay un abandono, pero increíble. Usted viene en las calles, ahorita la proliferación de los sin casa, no tiene imaginación de lo que usted ve. Y toda esta gente que están aquí, muchos son veteranos. Entonces esta gente ahora, ya ustedes lo saben muy bien, las últimas dos masacres que hubo, los últimos asesinatos de policías, uno fue ejecutado por un ex soldado que estuvo en Afganistán y el otro por otro soldado que estuvo en Irak. Entonces, este contexto, si nosotros lo perdemos, no vamos a poder entender lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos y lo que va a pasar, ¿no?, en el futuro, que tiene obligadamente repercusiones para nuestros pueblos también, directa o indirectamente. Acordémonos de que acá en Estados Unidos el presupuesto de la nación para nuestra gente, esta información sí que es bien clave, por cada dólar que se paga de impuestos en Estados Unidos, aproximadamente 58 centavos van para el presupuesto militar. Entonces dejan lo que queda para todito lo demás, especialmente en estos momentos en donde hay necesidades inmediatas, en donde ya lo decíamos anteriormente, ya inclusive ahora con estos resultados de la convención democrática del partido, ha habido mucha desilusión, hay un nivel de desmotivación de gente que creían, esperaban otros resultados en esta convención. De hecho, ahorita hemos estado revisando, hay encuestas que la mayoría de encuestas que estamos analizando ahorita, Trump está arriba ya, está elevado en estas encuestas. Algo que hemos estado observando, de acuerdo a la dinámica que se esté dando, va a ser complicado para la señora Clinton llegar a un nivel de empate y mucho menos, digamos, a sobrepasar estos puntos que lleva ya el señor Trump de diferencia. Entonces, un llamado para nuestra gente para que siempre busquemos el contexto y entendamos lo que es ahorita en estos momentos la sociedad de Estados Unidos, en donde hace menos de décadas, antes de la Segunda Guerra Mundial, aquí lo que se hacía, aquí habían linchamientos, le llamaban, ¿no?, en donde colgaban a los afroamericanos y era un espectáculo para los blancos observar eso. Eso, métodos han cambiado, pero la naturaleza del aparato represivo en contra de minorías, eso está implícito y es parte, está institucionalizado en este sistema, en este gobierno. Ahorita hay ciudades, de hecho hemos consultado con algunos amigos y amigas, hay ciudades aquí en Estados Unidos en donde ya parece que son ciudades que están en guerra. Hay inclusive tanques que salen a las calles. Entonces están preparando un estado de terrorismo permanente. Meterle el miedo a una sociedad para controlarla y aquí pues les funciona. Aquí es un funcionamiento perfecto, a tal grado de que en estos momentos nosotros lo que estamos observando también es un gran incremento de grupos milicianos, obviamente de extrema derecha la mayoría, y leíamos un reporte que sobrepasan los 10.000 grupos. Entonces lo que les decía al principio de arsenal, de ser este país un arsenal, pues es una realidad en estos momentos. Y aquí nosotros lo que le decimos a nuestros compatriotas, a nuestra gente hispana en este país, es de que tomen las precauciones necesarias y que siempre ande con gran cuidado, porque al parecer este tipo de convulsión social se va a transformar en lo que nosotros le llamamos mini masacres a nivel nacional en diferentes lugares, para mantener obviamente ese sentido, ¿no?, de terror permanente. Porque aquí nosotros sabemos, y yo creo que ustedes, no sé si ya lo habíamos hablado antes, pero los mayores consumidores de heroína y de cocaína en Estados Unidos no son ni los afroamericanos ni los latinos, sino que son los clases, los de la clase alta y media, blancos. Eso está comprobado, hombres y mujeres. Ahí es donde está el consumo más elevado, y no solamente eso, pero aquí en el estado de uno de los estados más grandes de Estados Unidos, como lo es California, hay un condado que se llama el Humboldt Condado, nuestros amigos y amigas pueden consultar, revisar eso, en donde están las plantaciones más grandes de marihuana del mundo. Y si vamos entonces a combatir la guerra, la droga, aquí en California, donde tendrían que venir los aviones a bombardear todo este condado, en donde usted entra y son plantaciones. Bueno, de hecho se hablaba que esto equivale quizás a más de la mitad del país de El Salvador, las plantaciones que existen acá de marihuana. Y nadie, bueno, es un silencio absoluto, nadie conoce eso. Entonces, todo esto acumulado se desemboca en lo que estamos viendo en estos momentos. Precisamente por eso, al principio que me preguntabas, lo poníamos así, ¿no? Veamos, y hay que entender nosotros el contexto en el que esto se da. Ya hablábamos de que las prisiones a nivel nacional, ahorita, en estos momentos, el país, Estados Unidos, es el número uno en el mundo en tener el porcentaje más elevado de su población encarcelado. Y eso aún, si sumamos nosotros todos los presos que tienen los 28 países más industrializados del mundo, aún así combinados, todavía Estados Unidos está en primer lugar. Entonces somos en primer lugar en tener campos de concentración, le llama a alguien, ¿no?, a esto. Ya tener a esta juventud, de, por ejemplo, los afroamericanos de 18 a 30, y la estadística era de 18 a 32 años, hay un gran porcentaje de estos jóvenes que nunca han visto la luz afuera de las prisiones. Creo que ahí perdimos comunicación con Pablo, creo, de verdad. Bueno, le agradecemos además ese análisis a Pablo Rodríguez de Estados Unidos a propósito de un nuevo episodio de violencia. Vamos rápidamente viajando hasta Brasil. Y es que los alegatos finales en el juicio de la presidenta Dilma Rousseff pues están reafirmando la inocencia de la mandataria brasileña. Ricardo Jebrín con nosotros, parte del movimiento político Consulta Popular y Frente Brasil Popular. Ricardo, cuéntanos de estos alegatos que se están dando en Brasil. Sí, bueno. Ayer, jueves, la presidenta Dilma Rousseff ha entregado sus alegaciones finales, que son los argumentos de cierre en el análisis del proceso de juicio político del impeachment. Y bueno, la documentación, las evidencias que son presentadas de que no, de la presidenta Dilma no ha cometido ningún tipo de delito, es abrumadora. Incluso la prueba pericial, los testigos, todos que fueron oídos por la comisión durante todo el tiempo, ninguno de ellos fue capaz de presentar cualquier elemento que comprobase un involucramiento de Dilma con las acusaciones que están siendo hechas. La prueba pericial es muy contundente. A pesar de todo eso, hay un clima político del golpe que es total para que el juicio no sea un juicio verdadero, sino que una verdadera farsa política donde ya todo está preparado. Y lo más increíble es que los grandes medios de comunicación han retirado completamente el nombre de la presidenta Dilma Rousseff de sus noticias. Está recorriendo el país, estuvo ahora en el estado de Sergipe, en Aracaju. Hubo una manifestación con más de 10.000 personas, de trabajadores, pero ninguna palabra en los grandes medios de comunicación sobre eso, sobre todos los eventos que participan. No se habla más del presidente Dilma, a no ser para hacer vinculaciones o acusaciones que están construyendo permanentemente contra él. Esa es la situación de eso. Ricardo, te agradecemos muchísimo este contacto. Ricardo Jebrín desde Brasil conversaba con nosotros a propósito de la situación que se está viviendo en relación al tema del juicio en contra de la presidenta Dilma Rousseff, donde todos los alegatos están mostrando la inocencia de la presidenta Dilma Rousseff. Vamos a viajar directamente hasta Venezuela. Nos vamos a Venezuela a propósito justamente de lo que se ha planteado hoy y la noticia que ha dado la vuelta al mundo. Uruguay traspasó la presidencia pro tempore en el Mercosur a Venezuela, alegando además que no había ningún impedimento jurídico en relación a lo que habían planteado. José Antonio Gido con nosotros en línea, analista internacional. José Antonio, pues la razón, sin duda, pues cayó del lado nuestro, del lado del gobierno venezolano, del lado de la revolución bolivariana, pues estaba claro que era simplemente una estrategia para trancar la evolución y el trabajo que viene haciendo Venezuela a nivel internacional desde el Mercosur. Bueno, ha habido una conspiración armada por dos gobiernos, el gobierno de Paraguay y el de Brasil, para que Venezuela no recibiese la presidencia pro tempore, ¿no? El éxito de que se produzca la entrega de la presidencia, según lo digamos la normalidad estatutaria dentro de Mercosur, es un éxito no pequeño del gobierno venezolano, habida cuenta de las activas gestiones realizadas por el gobierno paraguayo del señor Horacio Cartes y también por el canciller brasileño, un señor que se apellida Serra, ¿no? Entonces el gobierno del señor Horacio Cartes aludía al hecho de que Venezuela no reunía condiciones democráticas para ejercer la presidencia pro tempore de Mercosur. Y le ponía a su canciller, el señor Loizada, algo así, a conspirar contra Venezuela. ¿Quién es este funcionario diplomático de la República del Paraguay? Este señor entró en la carrera diplomática como un joven funcionario en plena dictadura terrible paraguaya del señor Stroessner, ¿no? Y realizó allí una activa vida diplomática al servicio de una de las dictaduras más terribles del Cono Sur, encabezada por su jefe, siempre fue su jefe, el señor Stroessner. Llegó a ser embajador nada menos que en los Estados Unidos, o alto funcionario de la embajada paraguaya, y la embajada paraguaya en los Estados Unidos vehiculizaba el apoyo de los Estados Unidos a la dictadura de Stroessner, ¿no? Desde el mismo año en el que el señor Stroessner es derrocado, este canciller paraguayo, que le reclama condiciones democráticas a Venezuela, dejó su condición de diplomático para ser diputado del mismo partido que el señor Stroessner, el Partido Colorado. Parece como que le molestaba que su jefe tradicional hubiese sido depuesto por un golpe de Estado, ¿no? De manera que no hay nada más extraño, ¿no?, que la situación, que el reclamo que le hacía el gobierno del empresario Horacio Cartes a Venezuela. Empresario, por cierto, acusado, incluido en alguna lista de la DEA, de haber usado el narcotráfico y el contrabando ilegal para acumular una gran fortuna a través de su banco y a través del consorcio de empresas que él dirige. Es curioso y es paradójico que el canciller Serra, brasileño de este gobierno provisional que ha salido del golpe de Estado contra la señora Dilma Rousseff, que tuvo millones y millones de votos, el señor Serra no ha tenido votos de nadie. Bueno, pues el señor Serra, en una conferencia en Brasil, Sao Paulo, si no estoy equivocado, llegó a acusar a Horacio Cartes, su aliado en su cruzada antivenezolana, efectivamente, de ser uno de los contrabandistas más notables del continente, ¿no? Ahí vemos un poco la naturaleza política, incluso moral, del gobierno de Paraguay, que ha sido el líder, ¿no?, el cabecilla visible de la conspiración para evitar, efectivamente, que Venezuela accediese a la presidencia pro tempore. El señor Serra, brasileño, y el señor canciller paraguayo llegaron a hacer presiones, a visitar Montevideo, para presionar al gobierno del Frente Amplio uruguayo, y que el Frente Amplio, es decir, el gobierno actual del Uruguay, no entregase la presidencia pro tempore y se mantuviese en el puesto sine die, ¿no?, durante un tiempo indefinido, para de esa manera crear un conflicto, ofender a Venezuela, prácticamente sacar a Venezuela de Mercosur. No hay la menor duda de que el gobierno neoliberal de provisional y golpista de Brasil y también el gobierno, narcogobierno de Horacio Cartes en Paraguay, no tienen mucho interés en una Mercosur fuerte que sirva como eje para la integración económica de los países del sur. Y es digno de mencionar también que el gobierno de Macri, que también es un gobierno neoliberal y proimperialista, se ha abstenido de dar respaldo a esta posición escandalosa de sus dos socios de Mercosur, y esta neutralidad, más la posición leal de Uruguay, está permitiendo a Venezuela tener un éxito diplomático que no es pequeño, es bastante grande. José Antonio, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros. José Antonio Gido, analista internacional, a propósito pues de la confirmación del traspaso de la presidencia pro tempore de Mercosur a Venezuela de Uruguay, pues mostrando que no había ningún elemento jurídico, que era una conspiración internacional lo que había en contra de Venezuela para no entregar la presidencia pro tempore. Cerramos el dato noticioso en México. Nos vamos hasta esa nación justamente porque allá se está hablando de un nuevo gasolinazo. En esa nación las protestas continúan, no solo los maestros, también anuncian esta nueva forma de protesta. Un nuevo aumento del precio de la gasolina se anuncia en México para el mes de agosto, que provoca pues un alza del 0.21% con el índice de inflación, de acuerdo con los cálculos de Finamex, de la Casa de Bolsa. El aumento del combustible pues va a generar nuevas protestas que pues van a desarrollarse en esa nación, y ya todos los mexicanos hablan de un gasolinazo. Con respecto a lo observado en agosto del año pasado, los precios anunciados serán mayores al 3.0% y en el caso de ambas gasolinas, mientras que el diésel será menor al 1.5%. Tenemos que poner fin al dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:31 minutos, ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973 y a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Por acá nos escribe Héctor Rojas desde Guatire, dice: los venezolanos tenemos en nuestro suelo la más grande reserva de petróleo, tenemos que cuidarla y protegerla, custodiarla y prepararnos para ello con las armas más poderosas, el ejército bien dotado, el soldado mejor entrenado y una nación totalmente consciente de su destino. Gracias, Héctor, por ese comentario. Nosotros, como todos ustedes, pueden participar, así como Héctor, y viajar con nosotros en el tren de la tarde. Un saludo además a toda la gente que está en sintonía desde Guatire. Nos vamos a la pausa, nos vamos con música. Esto es Kigo, With the Strings. This town, drive out of the city, away from the crowds. I thought heaven can help me now, nothing lasts forever, but this is gonna take me down. It's so tall, handsome as hell, it's so bad, but he does it so well. I can see the end as it begins. My one condition is, say you remember me. Just the sunset, babe. Red lips and rosy cheeks. Say you'll see me again, even if it's just pretend. El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:36. Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. Son lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. De nuestra América. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía Actores Económicos. Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. La Radio del Sur. 6 años conquistando victoria. Este 2016, la Radio del Sur se alzó con el Premio Nacional de Periodismo Radial, otorgado al programa El Tren de la Tarde, producido por Nelcy González, Samuel Romero y conducido por el periodista Alejandro Silva. La Radio del Sur. 6 años conquistando victoria. Todos los sábados, la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana, por la Radio del Sur. Evidenciando al fascismo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Además de la violencia imperialista que ha destruido pueblos y que ha promovido el terrorismo que ya conocemos, hoy ataca al mundo entero, también hay una cultura de la violencia que nos está robando la mente y el alma buena de los niños, de las niñas, de la juventud. Ya nosotros hemos crecido y hemos hecho nuestra vida y nos falta mucho por vivir, mucho, mucho por vivir y por hacer por nuestra patria, ¿verdad? Pero nosotros, como dirían en las calles de Caracas, pongámonos serios. Es un tema muy serio lo que es la penetración de los nuevos mecanismos de la cultura de la violencia, de las drogas, de la muerte en la juventud venezolana, en la juventud latinoamericana, en la juventud caribeña y en la juventud mundial. Evidenciando al fascismo. La Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Barinas. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Çatladı, hiç mecalim yok. Bakma sen. içme calim yok. Bakma sen küllüğüme. Yazık değil mi ömrüme şu çektiğime. Hesabı kessin kader hadi yüzleşme. Vur vur. Cuarenta y dos minutos, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Estamos viajando en el Tren de la Tarde y recuerden que ustedes pueden viajar con nosotros a través del 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Ahorita estamos listos para irnos a nuestra primera estación. Viajamos hasta Turquía y es que ahí la purga ha dificultado el trabajo en contra del terrorismo y el autodenominado Estado Islámico. Además, Turquía está exigiendo a Alemania la extradición de los seguidores de Gülen y ahí también destituye a 149 generales y almirantes y continúa la situación tensa y difícil en Turquía. Gazi Nasreddin, ex diplomático y analista internacional experto en temas turcos, está con nosotros hasta ahora en el Tren de la Tarde. Gazi, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Gracias. Pues bien, Gazi, y viendo la situación que en Turquía pareciera no tener una solución pronta, ¿no? Pareciera que la cosa o el tema de la purga continúa y va en aumento y pareciera no tener esta purga ninguna solución en pro de los pobladores de Turquía, sino que nada más beneficiaría probablemente a quienes apuestan al terrorismo. Bueno, yo espero que realmente esa situación en Turquía no se resuelva tan pronto, porque viéndolo desde el punto de vista estratégico en el entorno de Turquía, en los últimos 10-15 días, la segunda capital, considerada como la capital económica industrial de Siria, ha representado han surgido una serie de victorias por parte del ejército sirio y ha recuperado prácticamente todo el cerco o todo el entorno de esa capital desde el golpe de Estado o el movimiento militar que se dio en Turquía, dado que el gobierno turco se encuentra entretenido en las violaciones de los derechos humanos actuales que ejerce, en las detenciones arbitrarias contra todos aquellos militares, periodistas, jueces, juristas, escritores, movimientos sociales que se oponen a su plan hegemónico y plan de islamista dentro de Turquía. Ahora, Gazi, el tema justamente de las destituciones, porque pareciera preocupante, o no preocupante, sino una situación bastante de alerta, ver cómo un gobierno como el de Erdogan, que ha manejado y ha estado con una cantidad de autoridades, ahora los consideras casi todos pues enemigos o contrarios o que no le funcionan en este momento al gobierno, y comienza a destituir todo o gran parte de su alto mando militar, de sus ministros e inclusive rectores de universidades. Esto pareciera más bien un estilo de venganza por lo que ocurrió en esa intentona de golpe de Estado. No, mira, vamos a aclarar inicialmente. Ahí lo que existen tres elementos, Alejandro. Uno, Europa le cierra la puerta de cooperación y a través de Alemania, Francia, Erdogan pierde las esperanzas de incorporarse como Turquía, como miembro pleno de la Unión Europea. Dos, las fronteras entre ambos países se encuentran en alto nivel de tensión, dado que la cooperación económica y el ingreso de los productos turcos a Europa por la preocupación del terrorismo que ha penetrado dentro de Europa desde los territorios turcos, claro, por complicidad inicialmente europea. Entonces, Europa prácticamente le cierra todo a Erdogan. Segundo, Estados Unidos, entabla o establece una alianza con los kurdos en la frontera, entre las fronteras surias turcas, y le otorga apoyo financiero y militar, por lo que se expanden los kurdos en todo el en toda la línea de frontera turca. Del otro lado están los sauditas, que ya últimamente, a través del teatro de operaciones que tenían dentro de Turquía, con la que se financiaba el terrorismo dentro de Siria, ya la cuestión, las operaciones o los financiamientos y entregas de armas y dinero no se hacían a través del gobierno central, sino directamente con los militares. Ahora, el giro que dio Erdogan hacia Rusia, dada esos tres elementos de traición, y el perdón que le pidió a Putin, ¿me escucha? Sí, te estamos escuchando. Ajá. Bueno, entonces, y el perdón que le pidió a Putin a través de una carta, entonces eso preocupa a Estados Unidos, que ya prácticamente no tenía presencia en el conflicto sirio, y hacen este movimiento quirúrgico, yo lo llamo movimiento militar quirúrgico. Sin embargo, Erdogan se da cuenta, la inteligencia turca se da cuenta y descubre, devela los planes y permite que se lleve a cabo. Y cuando se lleva a cabo, entonces hay Erdogan que desde hace 4 años venía con intenciones de realizar reformas constitucionales y otorgarle mayores poderes a la presidencia de la República. Incluso el día de ayer hubo una reunión en el Consejo Superior Militar en el cual los organismos de inteligencia y las Fuerzas Armadas, antes de realizar los cambios constitucionales que en la actualidad dependen de un Consejo Superior Militar y un Consejo Superior de Seguridad, pasarán en la actualidad a ser dependientes directamente del presidente de la República, contrariando la actual constitución. Entonces, Erdogan aprovecha de la situación y comienza prácticamente una limpieza política, una limpieza en los medios de comunicación, que hay aproximadamente en televisoras, radios, revistas, periódicos, aproximadamente unos 400 medios de comunicación que fueron clausurados, y hay 100 periodistas detenidos, de los cuales hay uno que son muy, muy emblemáticos y conocidos en los medios turcos y la región del Medio Oriente y la y Euroasia. Ahora, Erdogan aprovecha de esa situación, sin embargo, existe una tensión visible, tangible, con Occidente. Cuando hablamos de Occidente nos referimos a todos los integrantes de la OTAN y sus aliados monarcas árabes. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Cómo va a influir en la política belicista y guerrerista de la OTAN y las intenciones de acercar a Rusia? Yo creo que eso se va a ver en el próximo 9 de agosto, en el cual se reunirá, hay una visita de Erdogan a Rusia para reunir una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin, que yo creo que lo que ha facilitado o ha permitido el ingreso o el restablecimiento de las relaciones turcas con Rusia no es únicamente esa carta de perdón, sino el cese del apoyo o del ingreso de armas y terroristas a Siria, que facilitó la expansión del ejército sirio y la recuperación de esa principal ciudad considerada la Alepo, considerada la capital económica de Siria. Ahora, desde el punto de vista económico, yo creo que Erdogan, en lo que se refiere al gasoducto y el oleoducto de gas que proyectó Rusia después de la aplicación de sanciones por el tema de Ucrania, los rusos cambiaron la ruta del oleoducto South Stream, que iba a pasar por países europeos. En la actualidad pasará en el Mar Negro, llegará a Turquía y desde Turquía será la redistribución hacia los países europeos. Eso dejaría frío los proyectos anteriores que tenía la Unión Europea con Rusia en materias energéticas. Bueno, Casi, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur y seguramente vamos a estar haciendo otros en relación al tema de Turquía. Mil gracias por atendernos. A su orden, vale, gracias. Casi Nacedine es diplomático y analista internacional experto en los temas turcos, conversaba con nosotros a propósito de la continuación de la purga en Turquía y la situación que se está dando en este país luego de la intentona del golpe que ocurrió hace pocos días. Nosotros seguimos viajando por el Tren de la Tarde. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de 0414-182-8973 y también a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Recuerden que hoy es viernes curioso en el Tren de la Tarde y pues no se pueden perder en la próxima parte el micro que les tiene preparado Nelcy González. Nos vamos a la pausa, nos vamos con músico. Esto es Helen Jenner, More. Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:56. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa, inmediato vamos con las informaciones. En línea telefónica tenemos a la periodista mexicana Alina Duarte. A propósito de la información que está girando en la Nación Azteca, una próxima paralización, anuncian un nuevo gasolinazo en México. Muchísimas gracias, Alina, por estar con nosotros como siempre y con la información actualizada al respecto de esta nueva, situación crítica que se vive en México. Así es, Darwin, como ya lo comentabas, un nuevo aumento a la gasolina se anuncia después, sobre todo, de que uno de los propósitos, uno de los objetivos, a decir, del entonces candidato presidencial, hoy actual presidente Enrique Peña Nieto, era no aumentar la gasolina. Esta fue una propuesta de campaña hace ya 3 años. Se dijo que no iba a haber aumentos, precisamente porque se iba a impulsar una reforma energética que permitiera incluso bajar los costos de la gasolina. Hemos visto cómo en países como Venezuela el costo de la gasolina es mucho, muy barata precisamente hacia productores, mientras en México estamos hablando de que 1 litro de gasolina con este nuevo aumento que se implementará a partir del día lunes llegará a los 75 centavos de dólar. Esto ha causado bastante indignación dentro de la población, insisto, porque uno de los grandes eslogans de este gobierno fue que no iba a haber más esos conocidos gasolinazos. Al parecer va a ser una medida que se va a aplicar mes con mes y aún no se ha logrado establecer un límite al cual va a llegar el precio de ese combustible. Lina, también tenemos entendido que se vislumbra una situación muy crítica a partir del 1 de agosto con esta situación. Así es, este lunes entra en vigencia esa nueva medida que aseguran no tiene que ver con la crisis por la que está pasando el país, a pesar de que se implementó esa llamada reforma energética, una de las tantas reformas que acompañaron el inicio de este gobierno peñanista, acompañada precisamente también de la reforma educativa, que ha causado también bastante descontento en la población y que vemos al magisterio incidente en las calles. Esta medida se implementará a partir del lunes e insisto, parece que va a ser el primer día de cada mes que continúe esta alza de la gasolina, del diésel, y aún no se sabe cuándo se podrán detener. No se niega que pueda haber posibles protestas, como lo hubo en varios de los estados de la República en el último aumento, hace ya 3 años, hubo bastante indignación. Precisamente el gobierno decidió no elevar la gasolina, sin embargo, retoma esa medida y no sabemos cuándo se va a detener. Alina, como siempre, tu reporte es a esta hora de la tarde, completo y con nosotros acá en la Radio del Sur. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Darwin. Alina Duarte, periodista mexicana, y de esta manera finalizamos nuestro avance de noticias en la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. Julio Libertador. Cápsulas de nuestra historia. 29 de julio de 1966. En Argentina, las victorias conseguidas durante la emblemática reforma universitaria de 1814 sufrieron un duro golpe. Uno de los tantos golpes que hubo acá, que destituye al presidente Illia, que era un presidente radical del pueblo, que había subido hacía apenas 3 años. Irma Antonacci, integrante del movimiento El Grano CAP. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, una de la investigación y la ciencia, fue intervenida por la fuerza militar. Fue una represión brutal, fueron presos centenares de estudiantes y docentes, heridos, y a partir de allí se intervinieron las universidades. A partir de ello, muchos investigadores debieron exiliarse. Este fatídico suceso que marcó la ciencia en Argentina empujó a los universitarios a la resistencia. 1.378 docentes renunciaron o partieron al exilio. Unos 300 emigraron, 215 eran científicos y 86 investigadores en diversas áreas. Esta es la noche de los bastones largos, justamente porque la policía montada a caballos y con palos, con esos bastones, golpeaban a la gente. Fue una acción represiva tremenda. Julio Libertador. Cápsulas de nuestra historia. Enlace internacional que contrarresta la manipulación mediática. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:02, seguimos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Seguimos viajando por las noticias del mundo. Por acá nos escriben todavía y siguen viajando con nosotros más usuarios. Nos escribe Jesús Mendoza de Barquisimeto. Un saludo a la gente que nos escucha en Barquisimeto. Nos dice: buenas tardes, camaradas. Los países europeos dicen que van a unir esfuerzos para evitar futuros ataques terroristas. Yo creo que la solución es tienen que dejar de invertir militarmente en los países, de intervenir, perdón, militarmente en los países, retirar todas sus bases militares y dejar de financiar a las milicias para derrocar a gobiernos no afines a ellos y pedir perdón y todas las atrocidades cometidas en estos días. Y por último, darle un parado a los criminales que comete, a los crímenes que comete Israel contra Palestina. Jesús Mendoza de Barquisimeto, gracias Jesús por el comentario. Está viajando Jesús con nosotros en El Tren de la Tarde y listo para irse a nuestra segunda estación. Y ayer se conocía la noticia del desacato en el que entró la Asamblea Nacional de Venezuela. Los diputados del Gran Polo Patriótico de la Bancada Revolucionaria exigían elecciones en el Estado Amazonas. El diputado Héctor Rodríguez criticaba que se hubiesen juramentado los tres ciudadanos electos de forma fraudulenta en Amazonas y además pues que justamente hacían ese llamado al CNE para convocar un nuevo proceso electoral. Nosotros tenemos ya en línea al diputado de la bancada de la patria del Partido Socialista Unido de Venezuela, Earle Herrera, en la Asamblea Nacional, justamente para conversar sobre este tema. Diputado, bienvenido. Gracias, Alejandro. Estamos a la orden. Un placer tenerlo con nosotros. Y pues ayer veíamos cómo entra en desacato en la Asamblea Nacional, definitivamente sin importar las consecuencias jurídicas que eso tenga y sin importarles que haya se haya dado un fraude en las elecciones en Amazonas. ¿Qué acciones se van a tomar? Conocíamos que hoy iba a ponerse una denuncia también ante el DCJ por parte de los diputados revolucionarios. Me gustaría en principio conocer esas acciones que se van a tomar por parte de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. Bueno, en efecto, hoy el Bloque de la Patria entregará ante el Tribunal Supremo de Justicia una denuncia y una impugnación por el nombramiento ilegal y su proclamación, su juramentación, mejor dicho, de los diputados que realmente por fallo del mismo Tribunal Supremo de Justicia pues no gozan de la condición tal mientras siga abierta la investigación del fraude electoral que se cometió en el estado Amazonas. Ayer el presidente de la Junta, de la Junta Directiva de la Asamblea juramentó a estos diputados, con lo cual entra en flagrante desacato ante una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. No es la primera vez que lo hacen. Y en mi opinión, esto obedece a la desesperación del propio presidente de la Asamblea, puesto que se cumplieron los 6 meses que él cedió y que le anunció el país para sacar al presidente Maduro. Y porque, bueno, a él se le acorta el tiempo, él es presidente por este año y soñaba con ser presidente encargado de la República mediante la remoción del propio presidente Maduro. Ese cuadro se le cambió totalmente al no cumplir con su propia promesa Y entonces, con este tipo de decisiones como la que presenciamos en el día de ayer, es obvio que General Ramos Alud busca provocar un choque de poderes para él pescar el río revuelto. Repito, tampoco es la primera vez que lo hace. Ramos Alud fue el gran artífice de la abstención de la oposición en 2005, que los dejó sin facción parlamentaria, pero que no dejó en evidencia a su partido Acción Democrática, que en unas elecciones internas para escoger sus candidatos en aquella oportunidad hubiera sido barrido por sus circunstanciales aliados de la Mesa de la Unidad. Entonces, esa es la situación política que se está presentando y al mismo tiempo una situación jurídica, porque estos diputados pues quedan en total situación de ilegalidad. Diputado, ahora, ¿qué acciones, no acciones legales, qué consecuencias jurídicas trae este hecho a la directiva de la Asamblea Nacional? Entrar en desacato tiene, evidentemente, una serie pues de consecuencias jurídicas que pudieran darse si el Tribunal Supremo de Justicia pues sentenciara y certificara pues ese desacato y la acción que ellos han tomado. Bueno, ciertamente yo no me voy a adelantar a las consecuencias de esta grave situación, yo la conozco. Están en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en sus leyes. Debemos recordar que la actual Junta Directiva, ellos son diputados y por lo tanto gozan de impunidad, de inmunidad, eso es lo que ellos creen, que tienen impunidad, gozan de inmunidad parlamentaria. No así aquellos ciudadanos del Amazonas que ellos acaban de juramentar. Estos ciudadanos no gozan de la inmunidad parlamentaria, puesto que no son en este momento diputados hasta que se decida, tanto en la sala electoral del Tribunal Supremo como en el propio Poder Electoral, sobre el gran fraude que se denunció, que ocurrió en las elecciones del Estado Amazonas el 6 de diciembre de 2015. Ahora, quiero cerrar, diputado, hablando del planteamiento que hacía ayer el diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada revolucionaria, hablaba de convocar nuevas elecciones en Amazonas. ¿Esa acción pudiera tomarse en lo inmediato o habría que esperar justamente que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia diera la sentencia final? Bueno, yo pienso que esa es una propuesta que está sobre la mesa, que obviamente se habrá de llegar a dirimir ese asunto por la vía electoral, pero por ahora vamos a esperar el pronunciamiento que le estamos solicitando sobre la materia y su interpretación al Tribunal Supremo de Justicia. Diputado, como siempre, le agradezco mucho esta participación en el Tren de la Tarde. Alejandro, muchas gracias por la cola. Saludos. Por supuesto que sí, cuando quiera. Pues ahí estaba el diputado Arle Herrera conversando con nosotros a propósito de la acción que tomó ayer la Asamblea Nacional en juramentar a los diputados que participaron en las elecciones de Amazonas, esos diputados que pues quedó comprobado el fraude que se dio en el Estado Amazonas. El CNE pues había frenado la juramentación, el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral no ha terminado de pronunciarse. Hoy los diputados de la patria vuelven al Tribunal Supremo de Justicia a denunciar esta nueva acción ilegal que hacía la Asamblea Nacional y esperan pues que dé una sentencia para poder saber qué va a ocurrir en relación a este tema y el desacato que ha cometido la directiva de la Asamblea Nacional. Son las 3:09 minutos. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973 y a través de nuestro Twitter @eltrendetarde. Por ahí pueden participar, viajar con nosotros en el Tren de la Tarde y con gusto vamos a estar leyendo sus comentarios. Nos vamos al Viernes Curioso. Hoy ya un fin de semana, Nelcy González en la producción y en la voz de nuestro compañero José Gregorio Padrón, nos dice lo siguiente: las 12 curiosidades sobre el lenguaje en el mundo. Viernes Curioso, donde te enterarás de las excentricidades que te sorprenderán. 12 curiosidades sobre el lenguaje en el mundo. Es probable que alguna vez te hayas preguntado acerca de las particularidades del lenguaje. A continuación, te presentamos algunas curiosidades recopiladas por los portales web Planeta Curioso y Batanga, que seguramente te ayudarán a despejar algunas dudas y despertarán otras. 1. Existen cerca de 7.000 idiomas en el mundo. 2.200 de ellos se encuentran solo en Asia. 2. Más de un 12% de la población mundial habla mandarín. 3. 231 lenguas están completamente extintas. Entre ellas el latín, el uno y el egipcio clásico, que se extinguieron durante la Edad Antigua. Recientemente se extinguieron lenguas como el dálmata, el manés, el ácabo, esta última de las islas de Andamán en India. 4. El esperanto es hablado por menos de 2 millones de personas. Esta lengua fue inventada por el oftalmólogo ruso Luis Lázaro Zamenhof como un intento de crear un idioma universal, auxiliar a las lenguas originales de cada país. 5. Actualmente, cada 14 días muere una lengua. El ritmo de la globalización acelera la tasa de desaparición de las lenguas menos extendidas. 6. Necesitas conocer más de 2.000 caracteres para leer un periódico en chino. El alfabeto chino tiene alrededor de 5.000 caracteres y se estima que en las actividades cotidianas se utilizan cerca de 2.000. 7. El único lugar donde puedes usar el latín actualmente es en los cajeros automáticos del Vaticano. Se considera que el latín es un idioma extinto, independientemente de que algunas autoridades de la religión católica ocasionalmente lo usen. No obstante, si vas a un cajero automático en el Vaticano, te puedes encontrar en un aprieto. 8. La Biblia está disponible en 2.454 idiomas. Es el primer libro impreso, también el más traducido. 9. Después de la Biblia, el libro más traducido es Pinocho, la célebre obra infantil de Carlo Collodi, popularizada por Disney durante el siglo XX. 10. Existen 12 idiomas imaginarios en la película El Señor de los Anillos. 11. En francés existen al menos 13 formas de pronunciar la letra O. 12. Rotocas, hablado en Papúa Nueva Guinea, es la lengua con el menor número de letras. 12. En cambio, el Khmer, lengua oficial de Camboya, cuenta con 33 consonantes y 46 vocales. Viernes curioso. 3:13 minutos, el viernes curioso, en la voz de nuestro compañero José Gregorio Padrón y en la producción de Nancy González. Hoy hablaba de las 12 curiosidades del lenguaje en el mundo. Nosotros seguimos viajando con ustedes en el tren de la tarde y además les decimos que pueden participar a través de 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltrendetarde. Nosotros a esta hora vamos a música y al regreso tenemos mucha más información para ustedes. Esto es de Calafaris, Líder Arriba. imagen de mi obra se extiende por los continentes. Ser fiel, ser leal, servir y ayudar. Arriba, arriba, mi tropa marcha para arriba. Arriba, arriba, mi tropa marcha para arriba. Arriba, arriba, mi tropa marcha para arriba. Solidario, humanitario, soy esclavo venezolano. Arriba, arriba, arriba, arriba, mi tropa marcha para arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, mi tropa marcha para arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, mi tropa marcha para arriba. Solidario, humanitario, soy esclavo venezolano. Tres 16 minutos de Calafaris, el líder arriba, nosotros listos para irnos a nuestra próxima estación. Y en esta estación vamos a hablar justamente sobre el capitalismo y la teología concreta del dinero y el crédito. Tenemos ya al autor de este artículo que Nelcy González encontró revisando información y pues hoy lo tenemos con nosotros, a Hersh Sakein. Él es licenciado en Organización de Empresas Industriales y politólogo. Hersh, bienvenido al Tren de la Tarde. Igualmente, gracias por haberme invitado, ¿eh? Un placer tenerte con nosotros. Y pues veíamos este artículo y nos parecía bastante interesante el planteamiento que haces, ¿no? La teología concreta del dinero y el crédito, pues el planteamiento del reemplazo, ¿no? De esa religiosidad que todos conocemos de la figura de Dios y planteando justamente que no objetas la existencia de Dios, sino pues hablando de la satisfacción del dinero en la actualidad y lo que implica para las personas, ¿no? Sí, en realidad no me he metido en la cuestión religiosa referente a otras religiones. Lo importante es que para mí era definir el empleo del dinero y el crédito, que tiene desde luego un carácter de metáfora, en la sociedad capitalista, las funciones que cumplen, ¿no? Que son parecidos al rol de los santos en las religiones clásicas. Y antes que nada, si hablamos de religión hay que establecer la jerarquía, porque la función equivalente a la de Dios la cumple en el capitalismo la propiedad privada. Ese es el verdadero Dios del capitalismo, la propiedad privada. A su vez, estos santos, como los denomino yo, el dinero y el crédito, tienen grandes ventajas sobre los competidores de otras religiones. Por ejemplo, se les pide a los santos, en el caso de la religión católica, ¿no?, que cumplan el deseo de los fieles. El cumplimiento y la satisfacción de esos pedidos por parte de los santos deja mucho que desear, como todos sabemos. En cambio, el dinero lo cumple de inmediato. En las religiones, sin excepción, se le promete a los creyentes la vida después de la muerte. No existirían las religiones sin esa condición, pero del cumplimiento de esa promesa no sabemos nada hasta el día de hoy. En cambio, en el capitalismo, el crédito cumple claramente esa función. Después de terminar y morirse el dinero que disponemos, aparece el crédito, que es el dinero redivivo. Bueno, esta es la explicación en grueso de por qué elegí a estos dos elementos y le di un carácter religioso, ¿no? Ahora, sí. Ahí quería hacer un hincapié, sí, ¿no? Sí. El tema del culto, porque ahí entonces entraríamos hablando del culto al dinero, ¿no? Como el hecho fundamental de este tipo de estructuras, porque sería el culto al dinero lo que nos mantendría vivos de una u otra forma con la esperanza de llevar un estilo de vida determinado. Y esto, sí, sumado a la influencia comunicacional y de los medios de comunicación del capitalismo. Desde luego, sí. Ahora, bueno, ahí deberíamos retroceder un poquitito nada más a las exigencias morales, porque se transforma en culto, ¿no? Para una breve entrevista como esa, es un poco difícil, pero bastaría acompañar teóricamente a las religiones clásicas. Por ejemplo, las religiones clásicas tienen una moral que se expresa, por ejemplo, en los 10 mandamientos de la religión judía, por ejemplo, ¿no? No existen, en cambio, en el capitalismo. Estas exigencias, aunque solo son recitadas por algunas religiones, han desaparecido en la práctica con el protestantismo de Lutero, que le quitó al catolicismo el derecho de juzgar la conducta moral de los fieles. dejándole esa potestad a un Dios improbable. Se dice entonces, justificadamente, que fue la religión protestante la que abrió el paso al nacimiento del capitalismo, porque liberó a los seres humanos de las obligaciones que los ataban en vida a los cánones morales de la religión católica, por ejemplo, y los proyectaron a futuro juzgamiento de su conducta después de la muerte. Muy cómodo, ¿no? Este paso de Lutero, que en realidad constituyó un avance fundamental para el desarrollo de la personalidad humana, del individuo en sí, ¿no? Pero que no estaba aún madura la sociedad para transformar ese desarrollo en mejorar las condiciones de respeto entre los hombres, creó la situación en que las clases dominantes no soltaron a la propiedad, que pasó por del derecho divino del feudalismo a la propiedad privada y restricta del capitalismo, y continuó la explotación del trabajo del trabajador. Entonces, en la sociedad capitalista aparecieron otras leyes que constituyeron, por así decir, los mandamientos de la moral, entre comillas, capitalista, y las prácticas sociales a las que se refiere la pregunta de ustedes, ¿no? Entre ellos, la práctica fundamental social es: explotarás el trabajo de otro, aprovechando que las tierras, las máquinas o las materias primas son de tu propiedad privada, y le pagarás a tu trabajador apenas para que sobreviva y vuelva al trabajo al día siguiente, quedándose con el resto del valor de lo que produjo ese trabajador, y construirá tu capital. La solidaridad no existe, solo existe la competencia para ver quién obtiene más dinero, y así de seguido se forma la moral capitalista, se construye de esa forma. Entonces, esto es lo que el uso del dinero plantea en primera forma, pero también es muy interesante darte cuenta de otra cosa. El dinero y el crédito aparecen como elementos que facilitan la adquisición de todo lo que le falta al ser humano, sin entrar a entender, ¿no?, la esencia. Y da la sensación a las clases empobrecidas de estar al alcance de la mano, aunque nunca lo logren, ¿eh?, alejando las ideas más difíciles, ¿no? Nunca logran tener esa felicidad, porque da la casualidad que el manejo del dinero y del crédito también lo manejan las clases dominantes, a través de los bancos y los medios de producción. Entonces, ocurre un poquito de la historia del burro y la zanahoria, ¿no es cierto? Un poquitito es eso. El burro está detrás de la zanahoria porque la quiere comer y entonces camina. Pero si el burro se quedara sin la zanahoria y antes de morirse de hambre, seguramente encontraría alguna otra forma de sobrevivir. En el mundo humano, el trabajador tiene necesidades inmediatas y básicas, que para solucionarle le muestran el dinero y el crédito. Esa facilidad que tiene de pensar que puede solucionar sus problemas con solo obtener dinero y crédito, hace que no piense racionalmente en cambiar la sociedad en la que vive. Eso concretamente la situación. Gersh, ahora el tema de cómo poder revertir este hecho del culto al dinero, de la dependencia del humano al dinero, con estructuras tan cuadradas como la del capitalismo, que además nos estudia y cada día va actualizando más el comportamiento y utiliza el neuromarketing para seguirnos manipulando de una u otra forma en ese mercado de consumo tan grande que se encuentra dentro del capitalismo. Claro, es así tal cual, pero ocurre lo siguiente: eso, hay una sola forma de solucionarlo y es muy conocida, es una sociedad sin clases. Mientras la sociedad esté dividida en clases sociales, en una clase dominante y explotadora, clases medias y clase trabajadora que trabajan para sostener las otras dos clases, es indudable que siempre va a existir una clase dominante que va a querer dominar la subjetividad de conciencia de las clases bajas, porque es la única forma de tenerlas dominadas. Hasta que no se vivamos en una sociedad sin clases, esto va a continuar permanentemente. En una sociedad sin clases no va a haber nadie interesado en dominar una clase por otra y en crear una subjetividad enemiga del ser humano. Porque fíjate qué interesante, hay muchas razones por las cuales debemos entender. Fíjate, en la sociedad capitalista, por ejemplo, algo tan simple, ¿no?, que es el respeto al trabajo. Fíjate que eso es muy importante. Hay que entender al ser humano, ¿no? Fíjate, importante. El ser humano, a diferencia de los animales, como es sabido, es su compañero de la naturaleza, es un ser que trabaja. Es decir, la humanidad puede, mediante el trabajo, transformar el medio ambiente e introducir modificaciones adaptadas a sus necesidades. Las demás especies, los animales con los que compartimos la vida, necesitan adaptarse al medio ambiente. Los seres humanos lo transforman, lo modifican. Eso le da posibilidad también de destruirlo. Por eso es tan importante que la racionalidad humanista se imponga sobre la irracionalidad capitalista. Y también nos indica la importancia que tiene el trabajo en la vida humana. Y consecuentemente, ¿por qué el trabajador debe ser el protagonista de la historia? Por eso, la sociedad capitalista actúa contra natura cuando esclaviza y explota al trabajador, en cambio de ser este quien dirija y decida sobre el destino de la humanidad. Esta irracionalidad y el azar en la sociedad capitalista utiliza justamente los excedentes, la plusvalía que le sacan al trabajador para tomar la forma de capital privado y la despilfarra después en la producción de productos innecesarios, pero necesarios para mantener el capitalismo activo, en guerras. Es decir, en una palabra, utiliza ese capital en vez de usarlo en el mejoramiento de las condiciones de la vida de la humanidad. Entonces, es probable que no es el dinero y el crédito lo único que puede modificar, actuar sobre la subjetividad. No debemos olvidar que la vida es un proceso en el tiempo, un proceso de desarrollo histórico. Hay muchas cosas. Así que yo creo que ya te aburrí bastante con esto. No, para nada, Gers. Me gustaría finalizar hablando del tema del socialismo. ¿El socialismo cómo se ve frente a este gran mecanismo de manipulación del humano como es el dinero? Bueno, mira, el socialismo es, por lo que vemos, aquello que practicamos, lo que llamamos el marxismo humanista. La única posibilidad que tiene la sociedad humana es de transformarse en una sociedad sin clases, que justamente es una sociedad justa, porque al no haber ni dominante ni dominado, se puede vivir más lógicamente la vida humana. ¿Cómo se consigue? Mira, yo tengo la experiencia que tú sabes, que porque te lo cuento en mis artículos, de haber vivido muchos años dentro de la sociedad socialista en la Unión Soviética. Y bueno, allí también existió una experiencia socialista real, pese a que nunca se alcanzó los ideales del socialismo verdadero, porque apenas nacer y a los pocos años se vio frustrada la revolución con la asunción del poder de un personaje como Stalin, que si bien cumplió algunas de las normas del, sobre todo en la parte económica del socialismo, abortó en realidad la revolución socialista porque le quitó mediante una dictadura al pueblo la posibilidad de participar. Es decir, no existe socialismo sin la participación de todo el pueblo. No solo, y esto lo vio vuestro comandante Chávez, cuando creó lo que se llamó el revocatorio y otras formas de emplear la participación del pueblo y del trabajador en sus decisiones. Eso no existía en la Rusia soviética. Pero el socialismo fue llevado adelante mediante la economía planificada. Ahí sí que existió el socialismo. Los rusos vivían en una economía planificada que era realmente muy positiva para el desarrollo humano. O sea, se consiguió un aspecto y no se trató en el otro, quedó a media la realización. Esto es la realidad, ¿no? Bueno, Gers, yo te agradezco muchísimo este contacto con nosotros y un placer haber conversado contigo.

en movimiento. 398 empresas a nivel nacional son las que conforman el conglomerado de textil, calzado, pieles y afines, que a través de su producción aportan un grano de arena para la generación de una nueva fuente de divisas al país. Un conglomerado es una fórmula de transición al socialismo. Motores en movimiento. Gobierno bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos los Patriota Cooperante nos informa que en los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Con... Los masazos. Con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Bueno, con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. El Patriota Foco Fijo nos informa. El día de hoy, miércoles 27 de julio, la nueva Maricori y el resto de la ultraderecha convocaron a una marcha a nivel nacional hacia el CNE. El fraude les llegó al final. La convocatoria fue un total fraude. En Caracas, la Alianza de los Huevos Fritos estuvo totalmente dividida. Por una parte, las yemas de PJ en Bello Monte y por la otra, los adecos en su casa de la Florida. Acompañados extrañamente por Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Alianza al Bravo Pueblo, COPEI, 20 Venezuela y Alias el Chubo. A las 11:30 no aparecía la nueva Maricori, depresión, y decidieron salir a marchar. Entregaron su documento y cuando se enteraron que la nueva Maricori estaba por llegar al lugar de la avenida, en la avenida Libertador, dejaron al pelero emprendiendo rápido escape, especialmente a Alias el Chú y Nidio Paloma. Para finalizar su participación, la nueva Maricori anunció otra marcha más, si el CNE no le da respuesta el lunes 1 de agosto. Esto no le gustó mucho a Tomás Guanipa, alias Pampero, hizo un pasado, ¿vale? Y menos a alias Panza, Juan Requesén, quienes se observaban bien acabados al finalizar la corta caminata. Algo de hidratación le faltaba. Te envío las fotos de Caracas y otras partes del país para que aprecien en tu programa la cantidad de personas que apoyan el revocatorio. Por eso es que revocatorio no hay. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Patriota Cooperante Mundo nos dice. ¿Con? Los masazos, con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Bueno, con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. La Radio del Sur les invita a escuchar, este y todos los domingos a las 2 de la tarde, Hola Venezuela, Hola Dominica. Todos los domingos a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. La Radio del Sur, Calabozo, 88.7 FM. Bueno. Estamos de vuelta con... El tren de la tarde. Yes, Empress Divine. Every time I'm looking at your face, you make my world a brighter place. Yeah. And your majesty and grace, I hit me through the right ways. Show you down your eyes, you don't see no tears. Love is what you're giving you throughout the years. Every time you need me, I will be there, my dear. I swear. There is no faking, no heartbreaking. Like a volcano, this a true love is taking. I intend a caring, we are partaking. Woman, me pretend big things and I'll be making, yeah. Intoxication of a certain kind, yeah. I will admit that you suit my mind, yeah. Conversation of another kind. Don't fast forward, baby, just rewind, yeah. Joy in your eyes, did not see no tears. Love is what you're giving me throughout the years. Every time you need me, I will be there, my dear, I said. Love in your eyes, see nothing of fear. Joy is what you're giving me to all the years. Every time you need me, I will be there, my dear, I said. No mistaking in everything you do, and I will always be a part of you. And judge your majors, and he will see you too. I was on forever, baby, God, this love is true. I've been searching for the longest time. I'm almost giving up, never thought I would find. Too many roses, now you're divine. But the hidden treasure in you I'm on fire, yeah. Joy in your eyes, ain't I seen no tears. Love is what you're giving it to all the years. Every time you need me, I will be there, my dear, I said. Love in your eyes, ain't I seen no tears. Joy is what you're giving it to all the years. Every time you need me. This a true love is taking, yeah. Intend a caring, we are partaking. Woman, me feel that big things in all the making, yeah. Intoxication of a certain kind, yeah. I will admit that you suit my mind, yeah. Palpitation of another kind. Don't fast forward, baby, just rewind, yeah. Joy in your eyes, in a scene of tears. Love is what you're giving me throughout the years. Every time you need me, tres cuarenta y dos minutos, gentlemen, Intoxication. Nosotros escuchábamos esta canción en el Tren de la Tarde y recuerden que ustedes pueden también comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973. Listos para irnos a nuestra última estación, nos vamos hasta... No, todavía no nos vamos. ¿A dónde nos vamos? ¿A Panamá o a Chile? A Panamá, pero antes nos vamos a ir a Venezuela porque nuestro compañero David Blanco se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia y es que justamente, como hablábamos temprano, hoy se va a interponer ante este órgano legislativo, ante este órgano judicial, perdón, la denuncia y la formalización de lo que ha sido el desacato de la Asamblea Nacional por parte de los diputados de la bancada opositora de la derecha venezolana y estos diputados que han hecho la juramentación de quienes iban a ser electos en Amazonas y que se ha demostrado fraude en este proceso electoral dentro de las elecciones del pasado 6 de diciembre. Fíjense que esa juramentación que se dio es totalmente fraudulenta. No se puede juramentar. Ya están esperando que la sala del Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral, decida. Vamos a justamente a tener allí a nuestro compañero David Blanco en pocos momentos. Está a la espera de que se dé las declaraciones desde el Tribunal Supremo de Justicia. Les comentaba que en Chile, antes de irnos a Panamá, que es la próxima estación del Tren de la Tarde, el corresponsal de Hispan TV en Chile fue detenido por la policía chilena cuando cubría una protesta estudiantil en Santiago. Imágenes de familiares para los periodistas a quienes siempre quieren reprimir solo por su simple quehacer, informar a la gente. La policía chilena arrestó brutalmente al corresponsal de Hispan TV por la cobertura de las protestas antigubernamentales. Es la violación que hiere la libertad de expresión, según lo que dice el artículo de Hispan TV, y el ejercicio del periodismo libre en ese país latinoamericano. Por supuesto, Leonel no fue el único detenido en las protestas, sino también los carabineros utilizaron la fuerza para dispersar a los manifestantes. Arrestaron a unos 140 estudiantes. Desde hace 5 años los estudiantes piden la gratuidad de la educación, no solamente en el gobierno de Piñera, sino también en el gobierno de Michelle Bachelet. Cambiamos de vía en el Tren de la Tarde, nos vamos a Venezuela. Ahora sí, a esta hora nuestro compañero David Blanco se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia y nos trae información. Adelante, David. David, adelante, ¿nos escuchas? Así es, Leandro, gracias por este contacto informativo. A esta hora me encuentro desde el Tribunal Supremo de Justicia, donde diputados del Bloque de la Patria han sostenido una reunión con representantes de este ente judicial tras la decisión de la Asamblea Nacional Adeco Burguesa de poder de instalar o de juramentar a los diputados de oposición. Sin embargo, nosotros estamos atentos, esperando de que el diputado del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, ofrezca entonces declaraciones acerca de esta decisión y acerca de esta reunión que se sostuvo con la magistrada de este ente judicial, Gladys Gutiérrez, para conocer acerca entonces de esta decisión que realizó el día de ayer el Parlamento burgués de juramentar a estos 3 diputados de Amazonas. Por el momento entonces nosotros vamos a estar atentos y haremos un nuevo contacto, Alejandro, para poder llevar a cabo la información que se genera aquí desde el Tribunal Supremo de Justicia. David, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Nuestro compañero David Blanco del Tribunal Supremo de Justicia a la espera de las declaraciones de los diputados de el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela, a propósito pues de esta solicitud que están haciendo a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, de la revisión pues del desacato que cometió ayer la Asamblea Nacional. David, nuevamente con nosotros en línea, vamos a darle nuevamente el paso, volvemos a cambiar de vía en el tren de la tarde. David, vamos contigo nuevamente. Así es, Alejandro, como te informé, ya el diputado Héctor Rodríguez se encuentra ofreciendo declaraciones acerca de esta decisión de la Asamblea Nacional de juramentar a los tres diputados del Estado Amazonas. Escuchemos parte de las declaraciones que ofrece en estos momentos. Deciden desacatar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, deciden desacatar la Constitución, desacatar el Estado de Derecho. Lo vivimos el día de ayer en la Asamblea Nacional. Ningún acto ilícito, ningún ilícito genera ningún tipo de derecho. Es un hecho notorio, público, que en el Estado de Amazonas, en las elecciones del 6 de diciembre, se cometieron delitos electorales, se cometió fraude electoral, como lo hemos demostrado en reiteradas ocasiones. Hemos presentado al país pruebas de altos funcionarios de la gobernación, de directores de la gobernación del Estado de Amazonas, del gobernador del Estado de Amazonas, donde se demuestra de forma muy clara los delitos electorales cometidos el 6 de diciembre. Y producto de un delito no se genera absolutamente ningún derecho, se genera es responsabilidades. Lamentablemente, en el debate que se dio ayer en la Asamblea Nacional, la oposición decía que no era un debate ético. ¿Qué decepción debemos tener todos los venezolanos cuando tenemos diputados y diputadas de la oposición que dicen que no discutamos lo ético, que no discutamos si hubo o no hubo fraude? No, claro que es lo que tenemos que discutir, porque los venezolanos no queremos esa forma tramposa, fraudulenta, adeca de hacer la política. Esa forma adeca, tramposa, fraudulenta, tenemos que superarla. ¿Vamos a tener diferencias? Sí, pero respetando esta Constitución, respetando las reglas del juego, con transparencia. Por lo tanto, los actos cometidos el día de ayer en la Asamblea Nacional de desacato a la Constitución generan pues una situación de ilegalidad, de desacato a la Constitución. Y por lo tanto genera una invalidez en todos los actos que a partir de ahora genere, emane de la Asamblea Nacional, ya que su cuerpo está integrado de forma ilegal al incorporar unos ciudadanos que no tienen carácter de diputado y no lo tienen porque cometieron delitos electorales, porque cometieron fraude electoral. Contaminan todo, el diputado Ramos Ayub está contaminando toda la Asamblea Nacional y genera como consecuencia que ningún acto de esa Asamblea Nacional tiene algún tipo de validez jurídica. Y en lo individual de los ciudadanos que fueron candidatos a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas, al no tener ningún tipo de derecho producto de sus actos ilegales, no tienen ningún tipo de inmunidad y están usurpando funciones que tienen unas consecuencias jurídicas. En función de eso, nosotros hemos venido al Tribunal Supremo de Justicia, hemos introducido tanto en la sala electoral como en la sala constitucional las solicitudes para que este tribunal primero declare la ilegalidad de los actos cometidos el día de ayer, la ilegalidad de cualquier acto que emane producto de una asamblea que está ilegalmente constituida y evalúe cuáles son las responsabilidades concretas del diputado Ramos Ayub por estos actos ilegales. Ahora, ¿por qué la oposición actúa de esta manera? Es producto de su desespero. Desespero porque ven que han perdido la calle, desespero porque ven que han perdido un semestre, que desespero porque ven que ninguna de las acciones internacionales que intentaron para tratar de usurpar o de tomar el poder político les ha funcionado en estos seis meses. Yo los llamo a la reflexión, los llamo a la calma, los llamo a la mesura, no se desesperen, no es culpa de nosotros los errores continuos, sistemáticos que ustedes en la oposición han cometido. Ante esta situación de desespero, el bloque de la patria va a seguir estando presente defendiendo al pueblo venezolano, recalcando cada vez que ustedes cometan una ilegalidad, una inconstitucionalidad. Cuente el pueblo venezolano con que cada diputado, diputado del bloque de la patria, vamos a seguir defendiéndolo. Y a usted, señor Ramos Ayub, usted ayer decía que usted representa el futuro de este país. No, usted representa el fracaso político. Usted es un fracasado político. Usted fracasó en la época de la Cuarta República, cuando usted fue partícipe de la privatización de PDVSA, fue partícipe de la privatización de Viasa, fue partícipe de la privatización de las empresas básicas de Guayana. Usted fracasó cuando en década de las 90 usted era diputado, cuando aquí se vieron desaparecidos, torturados, cuando se quitaron las garantías constitucionales en el Caracazo, que costó miles de desaparecidos y de muertos. Usted fracasó cuando la Cuarta República, después de tener el poder, lo perdió. Usted fracasó en la época de Chávez, porque usted fue parte del paro petrolero, del golpe de Estado del 2002. Usted fue el que le dijo al país, después del referéndum, donde Chávez le dio una revolcona, que iba a presentar las pruebas de fraude y todavía las estamos esperando. Ahí también fracasó. Y usted, señor Ramos Ayú, ha fracasado en este semestre. Ha dilapidado el capital político que lograron el 6 de diciembre, cabalgando una falsa promesa. Porque ustedes ganaron una elección producto de la emergencia económica y mintiéndole al país, diciéndole al país que el 6 de diciembre harían la última cola, que la victoria de ustedes significaba un cambio para Venezuela. Y ya hemos visto en estos 6 meses que lo que ha significado es la vieja forma de hacer política que usted representa, el fracaso que usted representa. Ha fracasado este semestre, dijo que iba a demostrar la nacionalidad colombiana del presidente Nicolás Maduro y el gobierno de Colombia le dijo que Nicolás Maduro no es colombiano porque es venezolano. Dijo que iba a aplicar la Carta Democrática, que iba con todo y fracasó también en la Organización de Estados Americanos. Esta semana dijeron que iban a salir con toda la fuerza a la calle y que el pueblo los iba a acompañar y solo los acompañó la soledad y las peleas internas que ustedes tienen. Han fracasado producto de su locura, de su desespero. Y como se siente desesperado por el fracaso, ahora quiere arrastrar a toda la Asamblea Nacional y arrastrar a todo el país a una forma irracional de hacer la política. Usted no es el futuro de este país, porque los venezolanos y las venezolanas no queremos esa forma grosera, irracional, loca de hacer la política. Los venezolanos y las venezolanas queremos hacer la política con respeto, con altura. Diferencias vamos a seguir teniendo, pero no las vamos a dirimir de la forma loca de hacer la política. Las vamos a dirimir con respeto a esta constitución. Las vamos a dirimir amándonos como venezolanos y venezolanas que somos. Las vamos a dirimir trabajando juntos y produciendo para salir de esta emergencia. Si en algo tiene razón es que hay el contraste entre usted, que representa el fracaso, la forma perversa, la forma grosera, la forma de dejar de hacer política, y un pueblo que es amante de la paz, un pueblo que no quiere la guarimba, un pueblo que no quiere la soberbia, un pueblo que no quiere la grosería, un pueblo que quiere es el trabajo. Así que condenamos públicamente la actitud irracional, la actitud loca, la actitud grosera, la actitud de desacato a la Constitución, a las reglas de juego en la que usted quiere llevar a todos los venezolanos, y convocamos a todas y a todos los venezolanos de bien a respetarnos mutuamente, a abrazarnos mutuamente, a trabajar juntas y juntos por el bien y por el futuro del país. Y pues, muchísimas gracias a todas y todos. Ahorita las medidas que se van a tomar para individualmente para estos 3 diputados. Eso lo determinarán los tribunales de la República. Nosotros hoy venimos a plantear los hechos. Se ha cometido un fraude electoral en el estado de Amazonas del que nadie tiene duda. Y lo más triste es que el gobernador que hoy comete ese fraude, cuando ganó por primera vez, los adecos le cometieron el mismo fraude. Y fuimos allá los chavistas a defender el resultado electoral. Hoy este gobernador está al lado de los mismos adecos, haciendo la política de la misma forma en como le hicieron la trampa a él, haciendo trampa. Qué triste, qué vueltas da la historia. ¿Qué reflexiones tenemos que sacar de eso? No queremos, yo estoy seguro que hasta la familia que milita en la oposición no quiere esa forma asquerosa de hacer la política. Diputada, la oposición no solamente respalda el desacato al TCJ, sino que también están planteando desconocer la existencia de la sentencia, como es el caso de la diputada Delsa Solórzano. Bueno, son unos diputados que están fuera de la Constitución, fuera del marco legal. Cualquier hecho que se produzca ahí simplemente no tendrá ninguna validez jurídica. Es un hecho ilegal y por lo tanto no tiene ningún peso para la institucionalidad del país. Eso afectará los diálogos. El parlamentario del Estado de Amazonas era por respetar los derechos políticos de los electores. ¿Qué pasa? Pero tú no me puedes decir a mí que estás respetando los derechos políticos de los electores de Amazonas robándole la votación a Amazonas. Si ustedes respetan a los electores de Amazonas, lo primero que tienen es dejar de hacer trampa. Por eso yo decía, si hay una discusión ética, las formas de hacer política. Yo me decía, no, esto, la discusión no es ética. No, es legal y es ética. Estamos de acuerdo con la forma tramposa de hacer política. Y es una discusión que va más allá del chavismo y de la oposición. O es mentira que el gobernador de Amazonas aparece robando votos en Amazonas. O es mentira que los directores de la gobernación de Amazonas aparecen robando votos en Amazonas. O es mentira que los funcionarios de la gobernación de Amazonas aparecen robando votos. No he visto a ningún diputado de la oposición negando eso. Porque un hecho cierto público, notorio, es que la gobernación de Amazonas, su gobernador, sus funcionarios, sus directores, aparecen públicamente robando votos. Y no nos podemos permitir los venezolanos y las venezolanas que esa forma deca, vieja de hacer política se vuelva a imponer en el país. Si es una discusión jurídica y si es una discusión ética. No puede imponerse la forma tramposa deca de hacer política. ¿Queremos respetar a los electores de Amazonas? Dejemos de hacer trampa, como lo está haciendo la Mesa de la Unidad y la oposición venezolana. Bien, escuchamos entonces parte de las declaraciones que ofrece en estos momentos el diputado del Bloque de la Patria por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, quien está mencionando que hay diferencias, que sí hay diferencias entre ambos sectores, tanto del sector de la oposición como del gobierno bolivariano, pero es importante respetar la Constitución, ya que el día de ayer se hizo la juramentación por parte de la Asamblea Nacional Adeco Burguesa, la juramentación de estos tres diputados del estado Amazonas, como estaba mencionando, que surgieron irregularidades el pasado 8 de diciembre, cuando se hizo las elecciones de diputados al Parlamento. También estaba mencionando que se introdujo un documento ante la Sala Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y se espera entonces que ellos se pronuncien ante esta irregularidad. Es la información que se maneja y retornamos el contacto nuevamente con ustedes. Adelante. Gracias, David. Nuestro compañero David Blanco desde el Tribunal Supremo de Justicia, a propósito pues de estas dos pues demandas que ha llevado, solicitudes que ha llevado la bancada de la patria ante el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional y Sala Electoral, para revisar lo que ocurrió ayer en esa juramentación, el desacato en el que ocurrió la Asamblea Nacional. 3:57 minutos, yo tengo que despedir el Tren de la Tarde por el día de hoy. Estuvimos trabajando para ustedes, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nancy González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. La invitación es para el lunes, para que nuevamente viajen en el Tren de la Tarde, pero en esta oportunidad, a partir del lunes, nuestro compañero Darwin Serpa asumirá la conducción del tren de forma temporal, mientras este servidor se va a unos merecidos días de descanso. Nelcy González, Samuel Romero siguen con ustedes, yo me retiro por unos días y luego regresaré con ustedes, pero van a seguir viajando en el Tren de la Tarde con nuestro compañero Darwin Serpa, quien va a asumir pues la conducción ante los micrófonos en el Tren de la Tarde. 3:58 minutos, me despido, pues nos vemos pronto. Hasta luego. El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.